un relato del libro inédito Desde la Alhambra, ventanas a la eternidad. Una Alhambra entre montañas. A diferencia de la Alhambra actual, frente a Granada y Entre Ríos, la primera Alhambra fue otra cosa, algo que muy pocas personas conocen ni saben de ella, pero existió. Primero en sueño, luego en pequeño paraíso entre vegetación y después en un edificio entre ríos y montañas, fruto de la fantasía que el hombre llevaba en su corazón. Era rico, muy amante de la naturaleza, bueno con los que lo conocían y rodeaban y, según muchos decían, enamorado profundamente de lo bello. Por eso, un día vino a Granada, buscó y habló con bastantes personas hasta que una mañana un pastor de las montañas le dijo: «Ese lugar que busca usted, yo sé dónde se encuentra. Dímelo, porque mi corazón no alcanzará la paz hasta que consiga realizar mi sueño. Y si quieres dinero a cambio, te daré lo que me pidas». Y el pastor le aclaró: «Aunque soy pobre y sí que necesito dinero que me ofrece, yo voy a llevarle a usted al sitio que le digo y se lo enseño sin pedir ni exigir ninguna recompensa a cambio. Pues vamos ahora mismo». Y aquel mismo día el pastor de las montañas, montado en su borriquillo y el hombre en su caballo blanco, recorrieron las sendas. Durante varias horas estuvieron cabalgando dirección a Sierra Nevada, que se alzaba al fondo repleta de nieve inmaculada. Al mediodía, cuando ya el sol se derramaba brillante y puro por las laderas y crestas de las montañas, llegaron al lugar. Detuvo el pastor su borriquillo sobre un pequeño collado y dijo al hombre que le acompañaba: «Este es el lugar que le decía». Desde lo alto de su caballo, el hombre miró durante un rato y luego dijo: «El lugar es casi, casi lo que yo siempre he soñado. Y si, como dices, hay agua en abundancia, muchos pájaros, hierba, flores y árboles, sí que es este el paraíso que estoy buscando. Me gusta este valle, su silencio, la luz que por aquí se derrama, las montañas y bosques que le rodean, y me agrada el río que descuelga desde aquellas altas montañas. Quédate conmigo y te pongo al frente de las personas que aquí me construirán mi palacio». Pocos días después, el pastor organizaba y dirigía una gran cuadrilla de hombres, y lo primero que hicieron fue trazar acequias desde los ríos de la derecha y de la izquierda hasta el centro del valle. Luego dieron comienzo a la construcción del palacio justo en la parte más bonita del valle, entre los ríos, no lejos de Sierra Nevada y donde las aguas de las acequias se derramaban. Mientras abrían los cimientos y levantaban las paredes de la construcción, otros hombres fueron preparando las tierras de las partes altas y en ellas sembraron árboles, plantas aromáticas, jardines con rosales, jazmines y arrayanes, y siguieron regando las tierras. Aquel año, al siguiente y al otro, continuaron trabajando en la construcción del palacio, y al quinto año el hombre rico por fin vio su sueño hecho realidad. El bonito edificio blanco, no muy alto, con torres y muralla, y en el centro del valle más verde y con más aguas claras que hay en toda la tierra. Sentado en la ladera entre las acequias y frente al río, una tarde dijo al pastor: Este lugar se llamará desde ahora Palacio entre montañas y ríos de agua. Y acuérdate de lo que te digo. Algún día alguien querrá construir algo parecido a este palacio mío, y durante generaciones enteras lo llamarán Alhambra, pero ni por asomo, nunca aquello será tan bello como esto.